Es un claro mensaje. Aldeni ha decidido hacerse el Ministerio de Vivienda. Porque él declaró bajo juramento hace 6 meses que esa relación nunca existió, y también en televisión. Nunca tuve relaciones sexuales con esa joven. Sus abogados tratan de evitarle a Clinton la humillación de comparecer en persona ante los 23 miembros, hombres y mujeres anónimos del gran jurado. Al presidente se le acaba el terreno para la retirada. Yo soñé con borrachera de la fiesta a la pelea. Yo soñé con políticos y sudando me desperté. Yo soñé con ONGs, no los pude comprender. Yo soñé presidente. El ahora es. Yo soñé con corrupción, se volvía una profesión. Yo soñé con lavados cerebrales que vendían en iglesia. Yo soñé con viejas beatas crucificaban por mis fallas. Yo soñé con educación. otro sueño. Vamos a intentar que no sea con palo.